Seguimos adelante en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net. Estáis escuchando Berriozar y Irratia, el magazine Kaixo Berriozar. Y como hemos comentado al principio, vamos a hablar de esos niñas y niños saharauis que vendrán durante los meses de verano, Xavi. Así es, John. ¿Y de qué con quién vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un nutrido grupo que han venido hasta aquí, hasta Berriozar y Irratia. Tenemos a Alba Castro, a Olatz Lakarta, Enrique Nazar y Chiar Nazar, que son miembros de familias que acogen a esos niños y niñas saharauis que como bien has dicho, vienen hoy y es motivo de que hablemos de este evento hoy aquí, porque se hace un acto de recibimiento a todas las niñas y niños que vienen acogidos a Navarra. Bueno, lo primero es daros las gracias y deciros egunon, buenos días a todas y a todos. No sé si se os oye del todo bien, igual habría que acercarse un poquito a los micrófonos, porque bueno, eso es. Aquí no hay que tener vergüenza al micrófono, que no muerde. Pues la primera pregunta es evidente, hoy es ese acto de bienvenida y de acogida a las niñas y niños saharauis. ¿En qué consiste este acto, Itziar? Pues bueno, hemos preparado lo primero, el grupo de danzas Chorizuri va a hacer un arco como bienvenida a los niños y luego pues se va a ayudar a la asociación, que pidió también un poco de ayuda para preparar los papeleos y así, y a las familias en la carpa de la Plaza Euskal Herria se les va a hacer un lunch para poder estar todos juntos y así, para estar también menos nerviosos, porque la venida de los niños siempre da nervios, se nota el ambiente cargadito y eso, pues para estar todos más juntos mejor. Claro, es un año esperando, ¿no? En muchas ocasiones son niños que repiten, en otras ocasiones son niños nuevos. ¿Cuántos niños vienen y niñas vienen a Berriozar en familias de acogida? Pues vendrán unas 7 familias, lo que es en Berriozar, y pues para algunos será primerizo y para muchos otros ya pues repetimos. Yo, por ejemplo, ya es el segundo año y eso, estamos bastante nerviosos y contentos. Claro. El segundo año comentabas, perdona Xavi, pero sí. ¿Habrá algún motivo por el que repetís, ¿no? ¿Qué supone para vosotros o qué supuso el año pasado para que queráis repetir este? Pues el año pasado, claro, fue el primer año, no teníamos ni idea cómo iba a ser la cosa. Nos tocó una niña bastante desastre, pero era un terremoto, pero bastante a gusto y claro, pues una vez que la coges, pues tienes que repetir todos los años, no la vas a llevar con otra familia. Bueno, es evidente que las familias les aportáis esa acogida en los meses de más calor del desierto, pero los niños, ¿qué os aportan a las familias que acogéis, Olatz? Yo no cojo niños, pero vaya. No, pero suelo estar con los que vienen a Berriozar del piso y pues es una experiencia súper bonita porque te dan todo lo que no tienen, o sea, te dan mucho cariño y estás muy a gusto. Aunque sean un poco trastos, la verdad es que les coges cariño, ¿no? Luego hablaremos de esos niños que vienen al piso también, y que vienen igual en otras condiciones un poquito diferentes. En el caso de vosotros, Itziar, acogéis a dos niños, a una niña y a un niño. ¿Y qué os aporta dentro de la familia el acoger a estos dos niños? Pues más que nada felicidad, que se llena la casa, está la casa, ahora en cuanto que se van, se nota la casa vacía, libre, todo esto. Cuando vienen, pues ya se nota, no sé, alegría sobre todo, ¿no? Emoción, cariño y todo lo que, como ha dicho Alba, todo lo que no tienen te lo dan en cariño, y te enseñan cosas nuevas también, cosas que no sabes, siempre relacionarte con otras culturas y así, eso es algo positivo para todo el mundo. Enrique, vosotros habéis estado allí en los campamentos visitando un poco, porque la gente se haga la idea, ¿en qué condiciones viven estos niños y niñas en los campamentos argelinos? Ya, las condiciones son infrahumanas. Si no ves aquello, no te puedes hacer idea. Viven con nada, lo que pasa es que son muy solidarios y muy trabajadores. Y entonces, lo que nosotros vemos es que hoy para el pueblo de Berriozar es un día muy bonito porque vienen los niños, pero de aquí a 2 meses estamos otra vez desfondados y desilusionados porque tienen que volver a los campamentos de refugiados y no tienen nada. Entonces, el tema es un tema político, totalmente político. Entonces, queremos que haya una solución para este pueblo porque así no pueden seguir y no hacemos nada con traerles a los niños 2 meses a los pueblos de Euskal Herria o a los pueblos de España y ellos están muy agradecidos de todo el pueblo español. Lo que no están muy agradecidos es del gobierno español ni de todos los que le rodean. Están hartos de todo el tema este porque los han engañado, los han vuelto a engañar 40 veces, llevan 40 años de lucha, 40 años en unas condiciones infrahumanas y esto no se puede consentir. Y tenemos que hacer todos un esfuerzo, que es lo que nos han pedido, para denunciar esta actitud, pues que en definitiva es un problema que le tienen que dar solución y que más contra más tarde se dé, más problemas van a tener con los niños, más problemas van a tener con el pueblo y al final hasta un momento que no sabemos lo que va a pasar y estamos bastante tristes. No sé si las niñas y niños que vienen a Berriozar son también conscientes o en qué medida son conscientes de lo que están pasando, ¿no? en sus campamentos. No sé si cuando vienen aquí os cuentan la situación que están viviendo allá o si saben cuál es realmente la situación. No, los niños vienen aquí de vacaciones como pueden y nuestros hijos con cualquier grupo por ahí de acampamento, ¿no? Uh-huh. Como pueden ir con Kiliki, como pueden ir con el grupo Arguicho. Los niños no son conscientes, vienen aquí a pasárselo lo mejor bien, posible, ¿no? Se lo pasan de maravilla, pero sí que tienen algo especial. Tienen algo especial que los niños ya salen con el puño arriba y con los dedos de Vitoria, ¿no? Entonces, ellos sí que saben lo que quieren y lo que piden y lo que piden sus aitas y que se han muerto la mitad de la familia en la lucha. Ellos sí que saben eso, pero cuando vienen aquí vienen de vacaciones. Bueno, esta acogida o las familias que acogéis tiene como dos vertientes. Una es la vertiente solidaria, digamos, que es la propia acogida para que esos niños pasen esos meses más calurosos en un clima pues más fresco y bueno, pues en esas mejores condiciones. Y por otro lado, como comentaba Enrique, también tiene esa vertiente de denuncia y de sensibilización hacia el conflicto del pueblo saharaui. Y como veíamos en esas jornadas que organizabais vosotras mismas, las familias, hacía un mes y poco en Berriozar. ¿Qué actividades de fomento, de sensibilización hacia la población de Berriozar organizáis? Pues se organizan bastantes cenas. Este año hemos hecho una o dos, no, dos cenas. Y pues para recolectar dinero y así, uh-huh. Se forma muy buen ambiente y la verdad que hemos tenido bastante apoyo aquí en Berriozar y estamos muy contentos por eso. Uh-huh. Una de las maneras de participar de acoger es acoger a niñas y niños en las propias familias, pero como comentaba antes Olatz, el ayuntamiento pone a disposición de la asociación ANAS un piso para también acoger a niños que vienen en un régimen un poquito más especial. Cuéntanos un poco cuál es desde tu experiencia, Olatz, ¿en qué condiciones vienen estos niños? Pues son niños con discapacidad. Por ejemplo, el primer año, hace 3 veranos, vinieron 6 niños pequeños y eran muy pequeños y entonces pues con ellos estaban muy a gusto, pero luego no tenían tanta discapacidad. Pero el segundo año vinieron otros que eran más mayores, que eran como de nuestra edad y entonces se les notaba bastante la discapacidad y eran pues más, era peor para moverlos y así, era más difícil. Y este año pues vienen solo 2, que uno repite, que tenemos muchas ganas de verlo, y el otro pues esperemos que también vaya bien. Y este año también se ha organizado para estos niños un calendario para que la gente pueda colaborar también a compartir momentos con estos niños, ¿no? Cuéntanos cómo se está organizando ese calendario y bueno, si quieres o si queréis hacer un llamamiento a que la gente participe. Itziar, si quieres comentar un poco. Pues bueno, se ha organizado en ANAS con la colaboración sobre todo de los participantes de Berriozar. El año pasado pues no se puede decir abandonados, pero los para los monitores es muy difícil venir a un pueblo. Es como si vamos nosotros a Túnez mismo y con dos niños no sabes a dónde sacar a los niños a jugar o a dónde. Entonces se pidió desde la asociación que familias de Berriozar, personas solidarias simplemente, pues que aportasen pues su ayuda, y pues se ha organizado un calendario de para las mañanas o por las tardes o el día entero o así, y se invita a todas las personas que quieran pues a participar con ello. Para ponerse en contacto, hay que ponerse en contacto con Rosa. Uh-huh. Y con Rosa Lecumberri, que bueno, mientras buscas sí. el teléfono para poderlo dar, comentamos que al comienzo de la entrevista, antes de entrar en antena, Enrique nos decía bueno, pues que ya se han puesto en contacto con los niños que salieron, si no me equivoco, ayer de los campamentos, y que ya andan por Zaragoza. Esto supone que va a haber un pequeño adelanto en el acto previsto para hoy, ¿no? Sí, sí, eso es. Nos han llamado de que ya están en camino. Y pues los que somos de Berriozar, que tenemos que organizar pues las mesas para el lunch y todo, vamos a quedar antes para preparar todo, y luego ya las familias que vienen ya es a la hora de siempre. Pero eso, se ha adelantado todo y nos hemos puesto un poco más nerviosos, pero nada, bien. Pues estábamos escuchando el teléfono, el móvil que está sonando. Sí. No sabemos si será por alguna cuestión de organización, pero bueno, es una mañana un poco complicada, ¿no? Un poco movida, sí, poco para movida. Estas familias. De hecho, se ve aquí, ¿eh? Un poco el ambiente pues de nerviosismo y de ilusión, ¿no? Bueno, pues nada, por ir acabando un poco, decir que el acto está previsto para hoy a las 12, aunque previsiblemente parece que se va a adelantar un poquito. En ese acto simplemente se va a hacer un arco de los danzaris para los niños, y después sí que será un poquito más adelante, como a la 1:30 o las 2, ese acto ya bueno, pues con las familias de acogida a los niños y demás. Si queréis comentar alguna otra cosa en torno a ese tema. Bueno, comentar que en ese acto también va a participar tanto el ayuntamiento como Ana Estepa, haciendo una aportación, una poesía, y no sé si y hablará también, por supuesto, el delegado saharaui en Navarra, uh-huh. Badadi, uh-huh. Y eso nada más. Pues nada, a disfrutar de estos dos meses que quedan por delante, vosotros a disfrutar, las niñas y los niños, y bueno, pues deciros que tenéis las puertas de este programa y de esta radio para cuando queráis venir a comentarnos lo que creáis que hay que comentar. Es que ricas agur. Bajo el corazón, háblame. Siento el dolor de la nostalgia. Vivo este vacío de la distancia. Añoro la belleza de mi patria. Ayúdame. Tuve un sueño, cuéntame. Una estrella polisaria me despertó, una estrella polisaria me habló, una estrella polisaria respondió que vendrá la libertad. Una estrella polisaria me despertó, una estrella polisaria me Polisaria respondió que vendrá la libertad. agua y el mitad. Refir mi venida y el gedua y el mitad. La tercha la tila. مصيرك لاستقلال لا تخشى لاحتلال مصيرك لاستقلال عندي يقين متين يا الرفيق في ذا الحين عندي يقين متين متين متين يا الرفيق في ذا الحين عن النصر البين نصر الصحراوي عن النصر البين نصر الصحراوي ونستريا بوليساريا ما دش بلطو ونستريا بوليساريا ما يغلو ونستريا بوليساريا